Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias, Ágata. Buenos días. Por ¿Cómo estás favor, tú también? bien, gracias. Por favor, ¿te podrías presentar y decir dónde estás ahora? Bueno, yo soy Macarena Diwana, ¿eh? Soy psicoterapeuta Gestalt. Soy chilena. Pero bueno, estoy aquí, vivo en Portugal. También soy portuguesa. Desde hace 27 años ya que estoy aquí en Portugal, desde que me casé con un portugués. Como te contaba hace un ratito, decía esto, yo creo que era por cantar mucho el arroz con leche, que es una canción que se cantan los niños en Chile, que dice, me quiero casar con una señorita de Portugal. Es algo que al final la canté tanto, yo digo, que se convirtió en profecía autocumplida. Pero bueno, estoy vivo aquí en Cascais, que es cerca de Lisboa, para quienes no conocen, 25 kilómetros de Lisboa, y trabajo en Lisboa y Cascais. Pero me gusta mucho vivir aquí en Cascais, es un sector de playa, así que una de las cosas de mis actividades es caminar, ir a la playa, ver el mar. Voy con mi vecina, con otras amigas a veces, con mi marido, me voy caminando a la playa. Y así es como estoy haciendo mi ejercicio. Y que ahora en la época de pandemia ha sido bastante bueno. O sea, en ese sentido ha sido Sí, me algo que ha ayudado imagino. bastante. Un ejercicio súper bonito, ¿no? Y estar en la playa con la brisa del mar, a respirar profundo, sí. Sí, la playa y la bicicleta también, que ha sido algo también bueno, que he empezado a hacer. Mucho ahora, o sea, no mucho, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo máximo que puedo. Entonces, y bueno, yo iba a un gimnasio antes, entonces ahora prefiero no ir. Además que porque no me gusta encerrarme tanto en un lugar y estar haciendo. Yo me acuerdo que cuando iba al gimnasio muchas veces dejaba las cosas y me iba a caminar a la costanera, ¿ah? Para down, como le llaman aquí. Porque entre estar caminando en la, ¿cómo se llama? Esa, la pasadera, esa, a ver, ¿qué voy a hacer aquí encerrada con este día tan bonito? Y como Portugal tiene un clima tan bueno, la verdad es que no me gusta mucho encerrarme en el gimnasio. Y yo soy un poquito perezosa para los ejercicios, entonces tengo que motivarme bastante. Entonces, y una de las motivaciones, bueno, es lo que estoy viendo como paisaje, es la música. Entonces, yo con eso puedo caminar, caminar, caminar o andar en bicicleta y no me doy ni cuenta, ni a dónde voy y así hago ejercicio. Entonces, O sea, disfrutando de ese aquí y ahora, del momento, la verdad que me tengo que sentir ese fascinio, ¿no? Así, eso, bueno, ¿no? ¿Y qué más? No, vivo en este lugar bonito, trabajo en Lisboa, como te digo, y acá también. ¿Y qué más te puedo contar? Tengo dos hijos, una niña que ya, bueno, ya es una mujer de 25 años ya, y un niño de 23, que ya no es niño también, ya es un hombre. Ambos estudian psicología también, siguiendo los pasos de la madre. ¿y qué tal te O sea, sientes mi con hija eso? ya terminó, ya es psicóloga, mi hijo está por terminar. ¿Eh? ¿Y qué tal te sientes tú con eso, que siguieron tu camino? Bueno, no, mira, yo lo que quería era que siguieran lo que ellos quisieran, o sea, en ese sentido, y buscaron como en otras cosas, primero estaban, no era la primera elección, y después no sé cómo fueron siguiendo, y fueron, y bien, bueno, lo que espero es que hagan lo que realmente quieren, que les salga de ellos mismos, o sea, que desarrollen su potencial, que sean lo que ellos quieren en la vida. Pero no sé cómo lo irán a hacer, tendrán que encontrar las formas diferentes. Yo además me mantengo bastante al margen, o sea, estoy ahí porque Es interesante porque tampoco me preguntan en muchas cosas, ni como que no me meten mucho. O sea, como, y entonces, y cuando quieren, sí, ahí se aproximan y preguntan. Y de hecho, mi hija también estaba ahora interesada quizá en la Gestalt, y no sabía. Le digo, bueno, ve tú, lo que tú quieras hacer. Es decir, y que cuenten con mi apoyo en lo que sea posible, pero bueno, pero están haciendo lo suyo, eso es lo que importa. Y bueno, y ¿qué más te puedo contar? Voy a Chile, generalmente voy una vez al año cuando puedo. Acabo de ir ahora, tenía muchas ganas de ir después de esta pandemia. No había ido, no, entonces quería mucho ver a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos allá. Y estoy contenta de haber ido. Y me vine casi en la justa, como se dice aquí en Portugal, porque salí en un momento en que entraron en confinamiento otra vez y cerraron las fronteras. Entonces, pero bueno, yo creo que fue importante para mí ir y disfrutar de ellos y estar con ellos. Que para mí también es importante siempre volver a mi tierra, Tati. Como digo, soy de aquí, soy de allá, o sea, soy ciudadana del mundo en ese sentido. Es algo que nunca dejé de mantener la conexión con Chile y con mi gente, allá como también, bueno, de sembrar aquí raíces, importante. Y una de esas raíces fue, bueno, la Gestalt fue importante para mí, para instalarme aquí, o sea, más que instalarme para sembrar estas raíces, para tener algo donde ese árbol que creciera y que hace parte de este lugar, ¿eh? ¿Y cómo fue tu primer encuentro con Gestalt y cómo has llegado a escoger este camino en tu vida? Todo y fue hace muchos años atrás, cuando estaba en la universidad en Chile. En esa época tú elegías, habían tres caminos, o sea, tres orientaciones, que era la dinámica, que era de psicoanálisis. Bueno, antes tenían las elecciones de clínica, laboral y educacional, pero dentro de la clínica era la psicoanalítica, la conductual cognitiva y la humanista. Claro. Estoy en la duda si también había otra que era, si era como alternativa también la sistémica. Creo que la sistémica no la tenían como alternativa propiamente tal en esa época, o después la incluyeron, ya no me acuerdo, pero bueno. Eran esas tres, creo. Y bueno, y en mi universidad era bastante de orientación más analítica, era más fuerte en esa época. Y lo cual era bastante importante, sí, o sea, fue sumamente importante toda esa base analítica. De hecho, la Gestalt, en el fondo, sus antecedentes y sus fundamentos, varios de ellos también vienen del psicoanálisis. Por tanto, yo creo que un buen conocimiento del psicoanálisis, la gestaltista, muchos de ellos, o sea, Peirce y todos fueron psicoanalistas. Entonces, creo que es importante conocerlo bien. Pero había algo que a mí no me todavía, yo buscaba algo más, ¿no? Era, y que lo encontré en los humanistas. ¿Qué fue lo que me fascinó de la orientación humanista? Fue especialmente la forma de ver al ser humano más desde sus recursos y su potencial. Centrarme en eso, más que en lo patológico, en lo enfermo. Y era una forma que yo. Era mi forma de estar en la vida también. O sea, era como decía un tío, siempre me decía, yo era un amante de la estética. Entonces, yo buscaba lo bello, buscaba lo bonito, lo buscaba cuando estaba en la escuela, en el colegio. Era siempre buscaba lo que me gustaba de las amiguitas, en cuanto algunas me decían a veces, ¿cómo puedes ser amiga de esta que tiene esto, que tiene lo otro? Y yo le veía siempre la otra parte y de ahí yo me agarraba, ¿ah? Y le decía, sí, yo sé, no era que no lo veía, pero tiene esto. Entonces, Entonces era mi forma de ver las cosas. Y de hecho, es lo que ahora hago en la terapia también. Es decir, me acuerdo hace cuando estaba en Chile, una chica que estaba viendo que la estaba siguiendo, la había visto otra persona. Y bueno, y me acuerdo que yo me tuve que ir, ¿no? Porque me fui a Bélgica, había ganado una beca para irme, y bueno, le tuve que decir que no la iba a poder seguir y que podía seguir con otra persona. Entonces ella me dijo algo que fue como, esta otra persona, o otra persona que me vio hace un tiempo, me dijo, fue muy, muy buena terapeuta también y todo, pero algo diferente contigo es que tú ves mi parte sana, me dijo. Y con ella yo me sentía que veía más mi parte enferma. Y era una persona que estaba bastante enferma, era una paciente, es decir, tenía un diagnóstico de borderline, y eso me ha acompañado siempre, esas palabras. Era algo que a mí me salía innato, de ver esa parte. Entonces, es así que lo encontré en las humanistas y en la Gestalt principalmente. Eso era una de las cosas que primero me atrajo. Ahora, bueno, ahora que la conozco un poco más, porque bueno, yo creo que la Gestalt nunca se conoce del todo, ¿eh? Yo creo que la Gestalt y todo, yo para mí todo conocimiento, ni el psicoanálisis, nada, siempre estamos en esto constante construcción y desconstrucción de las cosas, ¿no? O sea, esa idea de proceso, esa idea de que no termina, que se completa, pero vienen otras cosas. Entonces, para mí ha sido eso también mi proceso con la Gestalt, de transformación continua. Entonces, bueno, pero fue eso lo que me atrajo, principalmente eso, los recursos del otro. Lo que había de potencial. Yo, sí, eso quiero ver, ¿no? Era una parte como optimista de mi parte, digamos, de mi parte. Y bueno, y después me gustaba esta cosa estética también de la Gestalt, en el sentido de que era como un arte, ¿ah? El arte de la relación, de relacionarse con el otro, los encuentros, los ajustes creativos. Y como a mí siempre me gustó el arte también, entonces me llevaba a ser un artista de lo que yo estaba haciendo. No me entregaba un manual que yo tenía que repetir, sino que yo podía crear con el otro. Y eso me fascinó también. Entonces, y después las técnicas, ¿no? Que usaba técnicas de psicodrama, técnicas de arte, se podían usar. Y yo eso lo encontraba más entretenido que tener a alguien en un diván y yo por detrás. Además que a mí me gusta la gente y me gusta el contacto. Esa es la otra cosa. Me gusta. Entonces, yo no podía estar así detrás del otro. A mí me gustaba mirar al otro. Me gustaba verlo, ¿no? Contactar en ese sentido. Ahora, cuando vi tu gesto de tus manos, cuando decías contacto, pensé en esta palabra, ¿no? Que es que tiene tacto en sí, Claro. de tocar, que es tan importante realmente poder tocar al otro. Tocar, y bueno, tocarlo en el sentido también, tocarse con el corazón, pero tocarse también con la Exactamente. mirada, con el sentir, ese, bueno, que después empecé a descubrir mejor, claro, a conocer mejor el concepto de contacto. Y que es cierto que sigo investigando, o sea, sigo conociéndolo, porque las cosas también era, no era tan fácil conocerla y entenderla si tú no la vives, ¿no? O sea, entonces la medida que tú vas experienciando cosas y tu proceso de madurez también vas entendiendo. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de contacto yo lo entendí mejor o más cuando trabajé con Sinker una vez. Yo creo que él era el rey del contacto, no sé, por lo menos es la idea que yo tuve en ese momento. Con él yo supe lo que era el contacto, no sé, no lo podía explicar en palabras y quizás se me va a dificultar, pero me acuerdo que fue en Madrid, en un workshop, en el taller que estuve con él, Y de repente se encontraron las miradas, o sea, y él me dice así, what do you want to say to me? ¿Qué me quieres decir? Y yo me quedé como que no, no, no. Y de repente ahí, no sé cómo, entro con él y le digo, sí, no, sí, te quiero decir algo. Mira. Yo no supe después lo que pasó alrededor. Después me contaban los colegas, dicen que era impresionante y muy fuerte vernos a los dos. Y yo entré en un mundo con él, o sea, me desligué de los otros y estaba con él. Y fue una cosa muy, muy, muy potente, muy linda. El trabajo, después teniendo el feedback de los otros que decían lo que observaron, ¿no? Y algo lindo que él también después me dijo cuando me despedí de él, me dijo, gracias, me dijo por verme. Yo creo que, claro, yo creo que eso, yo, eso, no lo, eso algo que yo de él no vi, creo que en ese momento quizás, pero yo creo que algo pasó de los dos lados, ¿me entiendes? De que eso fue otra cosa que también fue importante, es cómo el terapeuta o el otro también se transforma o conecta, no es unilateral, no sé, yo en ese momento fue tan potente para mí con él que yo sentía como que yo me estaba transformando, ¿me entiendes? Yo estaba viviendo algo. Después fue lindo cuando él me devuelve eso que era también él, o sea. Lo que en contacto conmigo él también sintió. No sé si me estoy explicando bien, pero porque se me está ocurriendo esto ahora que estoy hablando contigo, nunca lo había pensado así, la verdad. Me encanta la historia y también la forma como la cuentas y lo que dices sobre ese algo que no es unilateral, ¿no? Que va y viene y que se construye entre o que se va construyendo entre. Exacto. Sí. Y también que nosotros como terapeutas también nos transformamos con los clientes. Constantemente, constantemente. Y eso es una de las cosas que yo intento siempre transmitir, ¿no? No sé si decir enseñar, pero transmitir a los alumnos o a la gente que superviso. Que les digo, yo no vengo a enseñarles una especie de manual, ¿no? De decir de lo que tienen que hacer o entregar tanta teoría o tanta cosa, porque la teoría se cambia, se va transformando en el diálogo con el otro, ¿no? Es decir, en eso también cito a Humberto Maturana, yo no sé si tú conoces a Humberto Maturana, que, No, bueno. no conozco. Te lo recomiendo si quieres. Humberto Maturana es un científico chileno de bastante conocido internacionalmente porque él fue muy importante en varias cosas de la psicología, especialmente al principio, bueno, que tomaban más sus teorías fueron los de la sistémica, ¿no? Por toda la cosa de la segunda cibernética y todo. Pero hoy en día, Humberto Maturana entra para todos, o sea, para psicoanalistas y para gestáltico ha sido muy importante. Hay gente, por ejemplo, de una formación en Chile, una escuela que había en la universidad o que enseñaban, lo hacían, bueno, enseñaban su pensamiento, porque él es un biólogo que está vivo todavía, tiene 90 y tantos años, pero es un sabio realmente. Y de una riqueza muy grande. Y toda la teoría, y mucho de su teoría, por ejemplo, del concepto de autopoiesis, porque él es biólogo, él estudió la célula y cómo todo ese proceso también autorregulatorio de la célula. Entonces tú ves todos los principios gestálticos, los ves fundamentados en la biología, o sea, en los conceptos de él. Y él, una de las cosas que él transmite mucho es cómo ¿Qué es esto, el vivir? Porque él como biólogo estudió qué es lo que es vivir, ¿no? O sea, y que, bueno, el uso de los sentidos, el estar presente, el vivir, y lo que se va transformando y lo que nos vamos haciendo es hacer que tenemos en la conversación y en nuestro hacer de las cosas. Y ese, el conversar, el diálogo, ese diálogo que es co-creador y transformador, y que nuestro problema es cuando venimos con teorías y que las transformamos en fundamento y acabamos por no escuchar, ¿no? Acabamos por entrar en una escalada simétrica, digamos, de poder. Y que hoy vemos eso mucho en las redes sociales. Nadie se escucha, nadie, es un vómito de cosas. Entonces, que nadie, y cada uno defendiendo sus teorías dentro de la posición que se ponga, o sea, política o lo que sea. Entonces, no hay encuentro, no hay contacto. Entonces, él habla en otro lenguaje, pero es lo mismo. Entonces, es muy interesante ver eso. Y es lo que yo les trato de transmitir también a los alumnos, es decir, dejarte transformar por el otro, o sea, no tener miedo también de quedarte en el vacío. El terapeuta también no es solamente trabajar con el vacío fértil del otro, tu propio vacío fértil, porque a veces entras en el vacío fértil, en que no todo lo que, o sea, no todo, pero casi, o sea, lo que tú creías o pensabas no lo entiendes. O sea, ¿qué es esto? O sea, yo me encontraba en situaciones, por ejemplo, qué sé yo, yo siempre decía, le decía a un supervisor y maestro mío, psicoanalista, que aquí en una eminencia en Portugal, yo no sé si lo conociste a Coimbra de Matos, no sé si escuchaste hablar de él alguna vez. No, la verdad es que no, o sea, el apellido sí que me suena, pero es un apellido bastante. Bueno, él es un psicoanalista y que él trabaja mucho y habla mucho de lo que es la nueva relación como ese poder curativo y transformador. Tiene varios libros como Más amor y menos enfermedad. Tiene, como yo le digo siempre, profesor, usted es bastante gestáltico, decía, porque en el fondo están como todos los principios. Y yo me superviso con él hace muchos años, ha sido más de 20 años. Y aprendió mucho con él y hemos hecho estos ajustes gestálticos psicoanalíticos bastante interesantes. Pero bueno, él, a ver, que ahí se me fue, pero No te preocupes. se me fue. Ay, ¿qué te iba a decir? De transmitir esto de que le digo a los alumnos, este poder de transformarnos, de estar en ese vacío fértil y no tenerle miedo a ese vacío, de confiar que va a venir algo nuevo en ese encuentro con el otro. Entonces no es solamente del lado del otro paciente, sino que también de nuestro. Es lo que hemos estado hablando del principio, es como. Yo para mí también eso es la gestalt, a pesar de que obvio que no podemos dejar de tener presente que nosotros estamos al servicio de una otra persona, no es el otro, no es que yo me voy a terapeutear, como quien dice, a terapiar con el paciente, ni voy a ocuparle el espacio, pero sí entran procesos transformadores también conmigo. Yo también puedo entrar en este vacío. Ah, ya me acordé, se me vino lo que te iba a decir. Era que yo hablaba una vez con mi profesor, con mi hermano, que una vez le dije, ¿sabes qué? Entre más sé, más conozco y sé lo que es la bipolaridad, porque me sabía muy bien lo que era el DSM-3, después pasé al 4, el 5, y toda la cosa, y todo lo que se ha dicho, pero entre más la conozco, menos la entiendo. Y la verdad que me empecé a dar cuenta que no entendía por qué. Y me acuerdo de haber atendido a una paciente en consulta en que más, ella más me descolocó. O sea, no. Y entonces ahí la bipolaridad para mí, lo que pasó al fondo, ¿no? Porque no era eso lo que importaba, era la persona que tenía al frente. Entonces te podría decir que Es una variedad de personas que conozco que no sé que si tienen ese rótulo o no, bueno, importante, pero está en el fondo. Entonces, más me cuestiono sobre de cómo a veces esas cartas de presentación diagnósticas a veces te limitan a conocer ese otro, ¿no? Y que a veces te lleva una sorpresa enorme que no tiene nada que ver con la descripción de lo que se dice. Entonces, eso es la idea de cómo el desestructurarnos, el tener la valentía también de quedarte en ese vacío y que a lo mejor todos esos conocimientos, todos esos libros que te leíste, sirven, claro, están ahí, pero puede ser que a lo mejor necesitas algo nuevo. Y que de repente reconocer delante del otro que también no sabes nada. Es como lo que está pasando ahora con el COVID, se me vino ahora, ¿no? ¿Eh? Porque los médicos tú los ves, a veces algunos se enfadan con ellos, pero están siendo honestos, o sea, no sé, porque no lo conocen. Entonces, no nos podemos, yo digo, no nos enfademos con ellos, que los médicos no saben nada, tienen algunos que ni... Es que están conociéndolos y nadie sabe nada. Ah. Porque y ahora se me ocurrió a mí que hace bastante tiempo, por lo menos desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos puestos frente a una situación en la que había algo completamente desconocido, bueno, completamente, entre comillas, ¿no? Pero desconocido, y al mismo tiempo que teníamos que reaccionar lo más rápido posible para salvar la gente, para salvar las Exactamente, vidas de la gente, exactamente. ¿no? Que antes a nosotros, a la humanidad, eso nos pasaba mucho. Pero después con la medicina, con la ciencia, Exactamente, es ya hace eso. muchos años que no ocurría, ¿no? Y ahí es importante porque está tocando un punto que yo digo, eso es lo que exactamente digo yo. Antes era así, o sea, la gente... Sucedían cosas, venían una peste, venían invasiones, venían cosas, o sea, nuevas, y había siempre un reaccionar inmediato y ajustes creativos, y de hecho el hombre, ante todas esas adversidades o dificultades también que encontraba o necesidades, iba inventando utensilios, iba inventando cosas, iban desarrollando tecnología. Entonces, yo creo que esto ha sido un gran desafío porque llegamos a un momento en que creímos que lo sabíamos todo. O sea, y eso es que importante y que lo dominábamos todo y que todo íbamos a hacerlo porque tenemos un desarrollo tecnológico y científico y técnico. O sea, entonces, y es verdad que tenemos, pero no lo es. Entonces, creo que... nos conectó con nuestra omnipotencia y que es algo que vemos mucho en la consulta. Es la omnipotencia del otro y el narcisismo también del otro que está muchas veces y que no, y que hablamos del otro, pero no nos damos cuenta también de nuestro propio, porque como terapeuta es una de las cosas también que yo intento transmitir bastante. De cómo tenemos que trabajar también con nuestra propia omnipotencia y narcisismo, en que está ahí y que se nos aflora a veces en la relación con el otro y que no nos estamos dando cuenta, pero es importante la supervisión en nuestro propio trabajo. Pero Claro. esto no, yo creo que nos confrontó con eso y hay una amiga que se había enfermado también de COVID y que... dijo yo lo que me ha conectado mucho esto es con la humildad, dijo, y de cómo nuestra humildad, nuestra vulnerabilidad, nuestro todo lo que significa, ¿no? Es decir, yo creo que yo, por ejemplo, él hablaba el otro día con un amigo y maestro que ha sido mío, no sé si tú lo conoces también, de la Gestalt, Jean-Marie Delacroix, de Francia. Y hablaba, porque, bueno, yo me enfermé de COVID, también hace poco tiempo, entonces en enero. Y para mí fue, bueno, dije, voy a vivir esta experiencia también, que es lo que es tener esto. La verdad que fue una experiencia interesante también al mismo tiempo que difícil y también tiene sus partes, tiene todas sus partes, no puedo decir, fueron una mezcla de emociones, porque desde la preocupación, el miedo o lo que te pueda suceder, porque no era solamente yo, era mi marido, era mi hijo también que estaba enfermo, entonces, todo, bueno. Entre tanto, nos tocó vivir experiencias muy especiales, porque que esto de estar aquí en la casa, encerrados, como si fuera, sí, una cosa peligrosa. Después te conectas también con tantas cosas de la culpa también, ¿ah? De repente La decía, ¿de culpa qué? de contagiarse. ¿Culpa? ¿Culpa de qué? Porque de fondo, porque es como, algunos te decían, ¿pero qué te pasó? ¿No te cuidaste? ¿No? Y otros te decían, no, no, tú todo lo contrario, si tú siempre fuiste tan cuidadosa. Hay gente que incluso o sea, el que yo me enfermara lo remeció. Pues había, por ejemplo, una amiga mía después suspendió actividades que tenía porque como que estaba un poquito como que no la había conectado todavía. Entonces me dijo, el que tú te enfermara, me dijo, porque ella sabía todos los cuidados que yo tomaba, o sea, cómo yo me. Entonces, eso la hizo reflexionar y dijo, no, no, y suspendió unas actividades que tenía con un grupo de personas que no le estaban tomando mucha importancia a esto. Entonces, bueno, una serie de cosas, pero también las cosas, algunas muy lindas también de su ser, por ejemplo, la vecina que te viene a dejar algo para comer, los amigos que vinieron, la gente que te llamaba y que se preocupaba. Había un contacto que no lo podía tener físicamente con el otro, pero era una conexión muy linda, ¿no? Entonces se te remueven un montón de emociones, un montón de cosas. Y entonces fue una experiencia lo que me dijo Jean-Marie Delacroix. Me dijo, tú, ¿por qué lo escribí después? Que escribí un texto y transmitir esa experiencia. ¿Qué es lo que es esa experiencia? Si a alguien le podía servir de algo, ¿no? Eso, bueno, yo creo que nos conecta con cosas que, especialmente eso, nuestra humildad y nuestra vulnerabilidad. Y no sé, Macarena, te quiero preguntar una cosa porque me parece que de forma muy, muy natural dices cómo tú vives la Gestalt, ¿no? En tu día a día. Y una cosa que te quería preguntar era por los desafíos, ¿se dice en castellano? desafío, sí. Exactamente. Por los desafíos. Challenge, challenge, Sí, sí, sí, sí, sí, desafío. sí. ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras en la Gestalt, en tu trabajo, en vivir Gestalt? Ay, no sé, fíjate, los desafíos fueron varios, porque al principio podían haber sido unos, por ejemplo, y después fueron otros. El desafío para mí siempre permanente ha sido el trabajo conmigo misma. O sea, eso es lo que yo intento transmitir también a los alumnos y que algunos piensan que tener una formación y que ya se acabó. O sea, yo me acuerdo que cuando a veces organizaba un taller de algo y decía, ay, yo este tema ya lo hice o ya lo. Yo les decía, mira, yo este taller lo he hecho tantas veces con esta persona, y con la misma o con otros, pero o con la misma persona, y siempre aprendo algo diferente. O sea, es un never ending, ¿no? O sea, entonces para mí siempre ha sido ese el desafío, el trabajo constante soy supervisora, pero continúo a ser supervisada, continúo mi trabajo personal en diferentes etapas de mi vida, qué sé yo, que me he ido confrontando incluso como madre, ¿no? De repente, con todos los materiales que uno tiene, con todo el trabajo con uno mismo y todo, de repente te encuentras con unos hijos adolescentes o los hijos cuando se van, entonces de repente como que todo eso te sirve, pero uno necesita trabajar algo más, entonces Ese ha sido mi desafío, pero ha sido el trabajo constante conmigo. Yo creo que este es un gran desafío. También tuve el desafío, bueno, no sé cuál sería la palabra, práctico, cuando fue armar la Gestalt aquí, cuando la traje aquí a Portugal. Eso fue un gran desafío. Es decir, ¿Me cuentas más sobre esto? sí, eso fue un desafío grande. Bueno, a ver, ¿cómo empezó eso? A ver, ¿cómo fue? Yo te digo, yo había tenido esa formación de Gestalt en Chile, pero no la formal propiamente tal. Después yo la hice aquí en España, ya con la escuela de Ángel del Martín, en el IPG. Eso es la más formal. Pero yo ya en Chile ya había empezado la universidad y post universidad hacía algunos cursos ahí. Bueno, cuando yo llegué aquí a Portugal, busco la Gestalt, donde está, y no había nada, ¿no? No quería saber qué, pues estaba buscando hacer cursos o hacer cosas para yo trabajar, integrarme, y qué sé yo. Estaba en mis 29, 30 años que había llegado. Y de ahí me encuentro con una chilena que era psicóloga, que es psicóloga, y una mujer ya mayor que yo, o sea que, pero que estaba en un, su marido estaba en un cargo como diplomático de una empresa, así, una cosa así, y que y voy a hablar con ella, y ella era terapeuta gestáltica. Cuando me dice que era gestáltica, yo, ay, yo me acuerdo que fue como así, como así me iluminó la cara. Y empezamos a hacer cosas juntas. Entonces tuve el privilegio, o sea, yo creo que la riqueza de empezar a hacer algo como una especie de, con una especie de maestra particular. Y yo estaba cumpliendo un sueño que, o sea, yo siempre busqué eso, Agata. Yo era siempre, o sea, admiraba y quería esa relación de maestro-aprendiz que había en la Edad Media, particular, y que ahora se ha perdido porque toda esta cosa ahora siempre es en grupo, incluso las propias supervisiones no son así, ¿no? Entonces yo siempre busqué supervisores particulares también, aparte de estar en grupo. En Bélgica tuve un gran profesor y maestro, me llevaba a su casa en Leuven, me acuerdo, a ver las huertas y con él aprender tantas otras cosas. Intercambiábamos, conversábamos. En esta cosa la conversa siempre me gustó. Entonces yo aquí, imagínate tú esta supervisora para mí, pero supervisora con la cual yo estaba y hacía cosas con ella. Ella me ponía a hacer las cosas prácticas, porque ella ya tenía más edad y ya no estaba con la pachorra, como se dice aquí, organizando muchas cosas. Yo tenía la energía, tenía todo, yo organizaba. Armaba los grupos, armaba las cosas y armaba cosas así en forma informal. Y aprendí mucho con ella, fueron varios años, o sea, y bueno, ella fue una gran, o sea, fue una maestra bastante importante para mí, además que me dio bien duro, porque ella era como de la escuela, O sea, oh, no. chas, con mis neurosis, ¡paf! Yo era el mar de lágrimas, ¡guau! Lloraba, pero aprendí mucho, aprendí mucho con ella. Entonces, ella me decía siempre, bueno, que siempre era difícil, que nunca se sabía cuánta agua dar, ¿no? De una planta, si le dabas mucha agua, se ahogaba, se estupaba. Pero si le dabas poca agua, Se también, acaba. claro. Entonces, y bueno, ella me hizo mucho ver a mí también mis propias capacidades y mis recursos para que yo los viera, ¿no? Para que ella estuviera siempre diciéndome, ay, qué lindo, mira cómo lo hiciste, ¿no? Ella me llevó a que yo viera, me dice, si estoy trabajando contigo, me decía, es porque confío, ¿no? Entonces fue un proceso de bastante aprendizaje, no solamente técnico, teórico, todo, de madurez, porque era, en el fondo, ella me empujó a que yo creciera. Entonces le guardo un gran agradecimiento y todo. Entonces empecé a hacer cosas con ella. ¿Cómo Esa se es la llama? Perdona, ¿cómo se llama esta señora? María Eliana Kristen, una chilena. Y bueno. Y empezamos a hacer cosas juntas y qué sé yo, hasta que ella, cuando en una ida a Chile, me dice, contáctate con Francisco Neus, que no sé si tú lo conoces, Adriana Schnake, Francisco Neus, que fueron los maestros de ellos. Ellos fueron los que llevaron la Gestalt a varios lugares, España, Argentina, fueron los, o sea, fueron como los precursores, o sea, maestros en Perú también, o sea, en los años, yo estoy hablando de los años 70, ¿ah? Más o menos, que esto fue. Entonces, Francisco Neus tiene la editorial Cuatro Vientos, que yo no sé que si la conoces, que es donde tienen varios libros de Gestalt. Fue la primera editorial importante con libros de Gestalt de habla hispana, de habla castellana. Entonces, y bueno, contacto a Francisco y le digo si quería venir a Portugal. Y me dice, pero a Portugal, ¿cómo? No sé qué. Bueno, le dije que llamaba de parte de María Eliana porque ella había hecho la formación con él. Y empezamos a traer a Francisco Neus aquí. Y fue Francisco Neus que paseando ahí en la Costanera, Paradón, me dice, ¿por qué es que tú no traes la Gestalt acá? Entonces yo le dije, pero tú estás loco, le dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Le dije, yo soy, no, soy una extranjera aquí, ¿cómo no tengo? Entonces, y ahí él me dice, únete, ya María Eliana ya se te, ya, ella se iba, ¿no? No, no era, entonces, me dice, únete a María Joao, que era una gran amiga mía. Y una persona fantástica de conocimiento, o sea, uf, yo decía, era uf, un libro con pie, ¿ah? Porque, ¿qué es lo que no sabía? ¿Ah? ¿Qué es lo que, socióloga, me dice, únete a María Joao, porque dijo, no vas a encontrar una María Joao ni en Chile ni en ninguna parte, me dice, una persona como ella. Y bueno, me acerco a María Joao. Y le digo si ella quería hacerlo y no sé cómo se entusiasmó luego. Sí, siempre nos reíamos de eso. Me dice, bueno, me dice, bueno, ya. Así como dice, bueno, vamos. ¿En serio? ¿Conmigo? ¿Qué? Sí, vamos. Y ella no era fácil. Ella era de las personas que desconfiaba en ese sentido bueno, profesora en la universidad, toda la cosa, no era así, cosa fácil. Y bueno, y Francisco Neus me dice para hablar o sea, me conecta con el instituto, el IPG, con Ángeles Martín del IPG, y me presenta, nos presenta, entonces fue muy divertida la forma que nos presenta, porque dice así, Ángeles, esta es Macarena, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y dice, es una psicóloga chilena, un poco insegura, pero es lo que me gusta de ella. Entonces, pero fíjate que yo casi me morí en esa época, imagínate, yo chica joven, decía, pero ¡ay! ¿Cómo me presentó así? Bueno, fue una herida a mi ego. ¿Ah? Pero después fue alguna cosa que yo siempre le dije, oye, qué bueno que me hayas presentado así, porque era parte mía, esa inseguridad que siempre está presente y que yo siempre la reconozco, pero es la que me hace, es lo que él me decía, es la que me hacía ir con cuidado, con cautela, pero que igual me lanzaba, ¿me entiendes? Pero entonces, no fue una cosa total, fui así con mis cosas, pero y a ver, estaba tratando de recordarme. Y bueno, y ahí, bueno, conozco a Ángeles y me fui a España, fui para allá. Y Ángeles me propone que, bueno, que empecemos a hacer cosas juntas y qué sé yo, y que haga la formación con ellos. Primero, para saber bien cómo se hacía una formación, porque yo tenía como pedazos de Gestalt, ¿me entiendes? Pero no. Y ahí hago la formación y después empezamos a hacer la cosa aquí. ¿Y qué pasó? Que, bueno, empezamos el instituto, después de 2 años de haber formado la primera sociedad con María Joao y empezamos a dar formación. Y bueno, y ahí viene un segundo desafío, es que, bueno, para mí Joao era un gran apoyo, era como la hermanita mayor que yo, bueno, con quien yo me apoyaba, ¿no? Pero bueno, Joao se enferma, María Joao se enferma y poco tiempo después fallece. Entonces, eso fue el desafío que yo me encuentro como con la gran familia Gestalt, o sea, me encuentro, ella era como el papá y yo la mamá, así como quien dice. Entonces, como que, lo decía yo, como que me encuentro viuda en el fondo, con todos estos hijos, que eran los primeros. Y esos hijos, que entre ellos estaba Pi, esos hijos, apoyan a la mamá para salir adelante con el instituto. Y yo, entre tanto, entre mi duelo, mi pena y todo, también, bueno, y me vi sola con todo esto. Entonces ahí fue un desafío muy grande. Y gracias al apoyo también de las personas que eran los alumnos que estaban en el segundo año, que apoyaron dentro de lo que se podía apoyar, porque yo en el fondo eran alumnos. Eso trajo ciertas cosas que no fueron fáciles. A los alumnos también, o sea, sí, porque de repente, como yo decía, de repente estamos de hijo y tenemos que tomar un papel activo, como lo que pasa en las familias cuando se fallece. Entonces, eso pudo haber traído algunas confusiones de papeles, o como decía una colega, decía yo, quería estar en mi papel de hija, de alumna, y de repente tuve que madurar, o sea, tener que hacerme cargo. Yo traté de que no se hicieran cargo de todo, no sé, pero fue también algo que se fue dando, que se fue como que surgió pero fue un desafío y para sacar adelante. Y eso fue después Y lo que llevó. perdona, perdona, Macarena, estamos hablando de los años 2000 ya, ¿no? 2000, sí, 2000. Y María Joao falleció en el año 2000, inicio del 2007, o sea, se enferma en el 2006. Y esto fue como, hubo toda esta transformación en que de las cosas que vinieron otros terapeutas que me mostraron cosas muy interesantes de lo que había estado pasando como comunidad gestáltica, en que lo hacemos en un duelo, en cierta forma sobrevivir en un duelo fuerte, en un momento de crisis fuerte, algo que estaba todavía en el inicio, ¿no? Así era un bebé como de pañales, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, nos sobrepasamos todo eso, pero fue un desafío grande, porque fue, imagínate, toda la carga también emocional que ahí había, y bueno. Y de hecho, esto que te contaba de Singer, cuando me dijo, "Do you have something to say?", fue cuando yo supe de la enfermedad de mi amiga y íbamos a ir juntas. Entonces, yo cuando le devolví eso, entonces yo le dije así, "I'm very sad". O sea, estaba pasando un momento muy triste. Y bueno, pero lo sobrepasamos y fue. Aquello que Selma Sjornai también me decía de hacer una otra gestalt, ¿no? De que ella me dijo, acuérdate, Macarena, lo que es la gestalt, que no podía quedarme fija en reemplazar a María Joao o hacer algo, sino que crear, hacer un ajuste nuevo y bueno. Y fue muy bonito y de ahí es que después nace, por esto, es que después nace la Asociación Portuguesa de Gestalt. La APG, ¿no? La APG APG. nace a partir de todo este proceso histórico en que yo, esta gente toda que participó, que se movió, que no sé qué, yo dije, bueno, un instituto que era de María Joao y mío, y de Ángeles que nos colaboraba, yo digo, ya, deja de ser de mío. O sea, y yo le entrego el proyecto a la APG. Entonces, como que entregué, yo siempre decía, bueno, entregué como mi hijo, un tercer hijo, pero yo sentía que era eso lo que tenía que suceder, es decir, evolucionar a una cosa que ya fuera portuguesa de todos, ya había gente formada, ya había gente, y todo este proceso llevaba también a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue con todo. Fue un proceso bonito a pesar de todo, digamos, fue muy enriquecedor y todo, y bueno, con sus altos y bajos, con su a veces los obstáculos y problemas que a veces encuentra en este tratar de ajustes, ¿no? Creativos que vas encontrando, pero bueno, pero eso fue un gran desafío de la Gestalt para mí. Y ahora estoy teniendo otro, que es alejarme más, es ya dejarlo más, cuando ya dejas viendo, cuando dejas que los hijos continúen por sí propios. Ya no Y estás así asegurar a ver por si no, cae, no, pues no, no. no, no, no, y o sea, ya prácticamente hasta incluso en el lugar físico, porque yo igual me quedé asegurando cosas, ¿no? O sea, estaba el lugar físico también que ocupaban donde yo tengo mi consulta, donde tenía entonces, y ahora, justo ahora con el COVID, aproveché de hacer un cambio, ya que estamos ahora arrendando en otros lugares por causa del espacio un poco mayor y por otras cosas. Y yo dije, ya, yo no necesitaba estar siempre dando ese lugar, o yo ahora puedo ya no asegurar tanto, o sea, igual estoy siempre atrás dando apoyo, que es lo que quiero. Pero es cuando lo necesiten, vengan, o sea, ya no, ya no, no, ya yo creo que ya no, ya se desarrolló por sí propio. No sé los que vendrán después, yo espero que continúe, pero no sé. Pero yo ya me desprendí, pero en un sentido positivo, ¿no? Y entonces, porque mi desafío ahora es ya encontrar para mí otra gestalt, es decir, por ejemplo, la Exactamente. pintura, la fotografía, que también me gusta mucho, quiero empezar a dar más espacio para eso. Y seguramente quiero volver a lo de la pintura porque vi una pintura ahí atrás. Yo también tengo una pintura, pero no es mía, ¿eh? Y sé que la que tú tienes a lo Sí, mejor es tuya. quiero, aquí tengo mis pinturas, tengo un desorden, entonces está la mezcla de los libros con las pinturas, ¿me entiendes? Pero quiero empezar, yo no me considero una artista ni una pintora, yo estoy recién, mira, el espacio aquí en la casa recién me lo empecé a dar ahora, ¿ah? Pero estoy contenta, es lo que quiero hacer, si algún día esto va a estar en algún lugar. Exposición, no me da lo mismo. De hecho, bueno, yo he estado estudiando en la Escuela de Bellas Artes, en la Sociedad Nacional de Bellas Artes aquí. Y ahí te exponen las cosas y te estimulan, y claro, ha sido bien interesante ver eso, pero es más por mi placer de pintar y con la fotografía también. Y lo que sí estoy usando mucho la fotografía ahora es la terapia, como una forma dialógica. Usar la imagen como el diálogo. De hecho, con alguna gente o sea, que lo usaba en que intercambio. Empezó con una paciente que me mostraba fotos y yo le respondía con fotos, o sea, y palabras asociadas y todo. Y fue muy interesante trabajar así. Eso a veces hay algunas personas que la palabra les es más difícil. Y trabajar a través de la imagen. Ya presenté ahora en Italia un workshop sobre eso, sobre el uso, este diálogo, no tanto la foto como interpretación, de que traigan la foto y trabajar esa forma como lo que es la fototerapia, que también existe, sino que es donde yo como terapeuta también estoy participando con ese diálogo fotográfico, ¿me entiendes? Que es interesante. En que a través de imágenes podemos ir asociando, también haciendo emerger cosas. Y eso estoy ahora tratando de dar más espacio a eso. Y tú. Entonces, estás desarrollando una forma de diálogo fotográfico. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo usas el arte, la pintura en tu consulta? Bueno, la uso a veces, bueno, como lo usamos en cualquier grupo de gestalt, a veces. El problema es que a veces la hora de consulta es bastante cortita, entonces a veces no da mucho, pero Bueno, a través de la expresión de algo, que la persona lo haga, que piente. Yo lo uso más en grupos que en lo individual. O sea, en lo individual es cuando veo más dificultad de la persona expresarse a través de lo verbal, pero también usando, haciendo collage con la fotografía. Pero eso es que realmente trato a veces de, bueno, si eso surge, dar un poquito más de tiempo, porque si no el tiempo es muy corto para crear. A veces les pido a la persona que lo haga fuera de la consulta, que después lo podamos hablar. O sea, lo mismo eso de este diálogo a través de imágenes, a veces puede suceder que lo hacemos a través de WhatsApp, pero no usando tanto tiempo, sino que me manda unas imágenes la persona y de ahí yo puedo enviar alguna imagen en la cual le respondo y después lo vemos más en la consulta, sin hablarlo a través, no es terapia a través de WhatsApp, ¿me entiendes? Pero bueno, a veces me extiendo un poco del espacio de la consulta, pero muchas veces lo uso también en la consulta. La persona, como tiene las fotografías a veces Móvil. en su móvil, o a veces le digo que saquen una fotografía ahí, de algo, de lo que están sintiendo, de lo que pasa, y después a través de esa imagen, y yo también puedo sacar una foto ahí, entonces, de algo, y ahí tratamos de hacer esta cosa dialógica de la imagen. Lo que es que su imagen también despierta en mí, pero no tanto como la forma interpretativa, sino que como yo también le devuelvo a través de otra imagen. Es la imagen que en el fondo, en vez de verbalizarla solo, trato de buscarla y de representarla. No sé, de diferentes formas, mira lo que se me ocurre. Realmente también esto es algo como que recién estoy como creando. Pensé ahora en el baile, como en el baile improvisado, no, la danza improvisada, que no es también, no se trata de interpretar los movimientos del otro, sino de responder con un movimiento al movimiento con otro movimiento, Claro, ¿no? exactamente. Es como, claro, es como lo que tú vas creando en ese momento, ¿no? De lo que surge. Y posible también de representar. Pero es bonito, o sea, es un trabajo. Bueno, también como me está fascinando tanto la fotografía, que es algo que me empecé a meter ahora. Entonces, pero bueno, yo estoy dejando más espacio un poquito para eso. Lo interesante fue que a mí me pasó que al mismo tiempo que empecé a soltar esta familia gestáltica aquí, como quien dice, que empecé a soltar y empecé ya como a retirarme un poquito más, fue al mismo tiempo que lo empecé a hacer con mis hijos. O sea, entonces fue muy interesante que ver los paralelos para mí. O sea, puede ser que para otros no, pero de verme. ¿Qué es lo que se me estaba obstaculizando? Ver qué es lo que yo necesitaba trabajar, en qué me estaba agarrando, qué de mí podía de repente generar algún conflicto, que los conflictos que me pasaba con mis hijos a veces, ¿no? Decir, como en el fondo, suéltame, mamá, y a lo mejor estaba siendo un poquito la mamá gallina. Y quizás todo eso, esto fue como para mí una especie de paralelo para mí. Era como aprender a soltar, a dejar que las cosas anduviesen por sí propias, que a pesar de que haya sido yo la que haya dado inicio, ¿no? Como a los hijos y a eso. Entonces fue un proceso de bastante aprendizaje para mí también, creo que sí, de soltar, ¿eh? Y ahora con esto del COVID todavía uno va aprendiendo mucho más sobre ese soltar, ¿eh? Pero has dicho también que ahora estabas buscando una nueva gestalt para ti, ¿no? Que Sí, va a decir, no sé si buscando, o sea, buscando, no sé, en este momento se me está ocurriendo ahora, por eso no. Ahora, cuando tú dijiste la palabra buscando, me hizo resonancia. Sí, habría una parte activa que pueda buscar, pero también es como más también dejar que las cosas se vayan, vayan fluyendo por sí propias, porque lo que está aconteciendo también en el fondo, afuera o en la vida o en mi vida, también me está diciendo qué es lo que quiero hacer, ¿me entiendes? O sea, porque, por ejemplo, esto de dejar el instituto donde estábamos funcionando y todo, yo creo que la pandemia ayudó a dar ese paso, porque fueron 6 meses en que nadie iba para allá, en que era una casa lindísima, no sé, en el centro de Lisboa, grande, que era una casa que es mía, o sea, que es nuestra, con mi marido. Y que de repente yo, cuando volví en septiembre, estaba ahí sola, porque mis colegas estaban haciendo consultas online y de repente yo ya había querido hacerlo, lo había pensado, pero todavía no, cuando, o sea, todavía me quedo aquí, ¿no? Me decía, pensaba. Le dije, de repente me cuestioné, ¿qué hago yo aquí? Esto es muy, en este espacio tan grande que a lo mejor lo podría aprovechar ahora para otra cosa y arrendar y quizás yo estar trabajando menos, que me dé ingreso y yo no estar ahí trabajando todos los días más. Porque me di cuenta con el COVID que no quería tampoco trabajar ya tanto. ¿Ah? Me gustó este estar un poco más reposada en algunos aspectos. Las caminatas por aquí a la playa, todo. Yo dije, esto yo también quiero, ¿no? Entonces, el tiempo compartido con mi marido, entonces fueron cosas que se fueron dando. Entonces fue eso también lo que me llevó a tomar la decisión de soltar y que me costó porque esa casa a mí me encanta y era la escuela. O sea, yo no era solamente la casa, era todo lo que estaba. Yo estaba como así, como agarrada, así como que no, no, no. Yo vente, no, ya, suelto. Y estoy en un espacio más pequeñito, tengo, o sea, un T1, pero estoy bien, o sea, no necesito más, o sea. ¿Entendés? Y sé que la APG también está ahora funcionando en otros lugares y después va a descubrir otros lugares. No tenía que ser, yo no tenía que estar todo el tiempo ahí asegurando. Porque, entonces fue también como diciendo, ya estamos, o sea, soltar. ¿Me entiendes? Entonces, las circunstancias también me están llegando a saber cómo formar estas nuevas gestalt en términos de tiempo, de espacio. Eso sería lo que ando buscando, de lo que quiero realizar de mí. Y esa parte artística que siempre quedó en stand-by, porque siempre lo he hecho por intermitente. ¿Tienes tu gatito ahí? Siempre lo he hecho intermitente. Me dedicaba un poco y después no, porque siempre era prioridad al trabajo, a la psicología. Entonces ahora no, ahora yo defiendo mis días, o sea, el día que me toca. Que me dejé para pintar, que es poco, pero yo, no, no, no, ese día no, no hay reunión, no, no, no, yo ese día pinto, o quiero, estoy defendiéndolo dentro de lo que puedo, ¿me entiendes? Pero quiero dedicarle más tiempo. Esa es mi nueva gestalt, es decir, el tiempo para dedicar a esta parte artística que me gusta en el fondo desarrollarlo porque me hace bien, en el fondo. También, además, me gusta, me llena, no sé cómo explicarlo. Oye, tu gatito, qué lindo que se cruza. Me da risa porque en consultas que he visto, Está un aquí. gato negro, Sí, voy a participar en consultas online, mira. Sí, no, pero que yo en las consultas también veo a la gente, se les cruza de repente una cola, así, de repente los gatos. Bueno, Agatha, no sé si es esto lo que más o menos querías que habláramos, no sé, aquí ya me fui por hartos lados, pero. mira, el tiempo se me pasó volando hablando contigo, pero como un pum, entonces, pero sí tengo conciencia de tiempo, ¿no? Y que ya debemos ir acabando. Te quiero preguntar si hay alguna cosa de tu parte que quieres añadir, alguna forma como quieres concluir nuestra conversación, algún mensaje que quieres pasar. Voy a pensar, espérate, no. Toma tu tiempo. Me viene la palabra desafío que estabas hablando tú. que me preguntaste, quizás como que me quedé corta de los desafíos. Yo creo que pueden haber como varios otros desafíos que van cambiando, pero yo creo que en este momento nosotros todos como comunidad terapéutica, gestáltica, pero más bien terapéutica para todos, diría yo, como tenemos un desafío bastante grande por adelante. Yo creo que esta pandemia ha traído varias cosas y especialmente en la salud mental, en que yo siento que no va a ser fácil. Ojalá que a nivel de políticas y de todo le den la importancia y puedan también invertir en eso, porque si no va a ser una lucha también bastante difícil para nosotros como terapeutas, si también no tenemos el apoyo de las autoridades también, ¿no? De la gente que se dé cuenta qué está pasando, ¿no? Así como los apoyos que fue necesario para los médicos también con la pandemia, pero que también ahora se den cuenta el apoyo que es importante de abrir posibilidades para que podamos realmente responder a las necesidades que ahora hay, porque son bastante urgentes y que vamos a necesitar mucho también de nosotros, no solamente para dar, pero también para recibir, en el sentido porque no está fácil, creo yo. Yo creo que es lo que me tocó ver también en Chile y en varias cosas, decir, tratar con los propios terapeutas, a veces algunos quejarse y decir, bueno, la gente está muy mal, pero ¿cómo nos vamos a aguantar nosotros también responder a ese estar tan mal? Como porque también nos surgen cosas, ¿no? Sentimientos también de impotencia, de rabia y de nosotros también, ¿cómo soportar esto, no? Porque de repente, la verdad que a veces dan ganas, como yo digo, me voy a comprar una cabaña en la Patagonia y me quedo pintando y sacando fotos nomás, es verdad, te lo digo sinceramente, para ser, porque no. A veces no tengo tanto espíritu de tanto sacrificio, o sea, que a veces lo veo difícil, ¿no? Yo creo que aquí hay un desafío, aquí hay un desafío grande de lo que podemos lograr afuera, pero también nosotros creo que como comunidad, y por eso que creo que es importante este proyecto también que tú estás haciendo, se me está ocurriendo ahora, en que nos podamos escuchar, en que nos podamos ver qué está pasando y que nos podamos dar ese apoyo para poder ser, porque la unión hace la fuerza. Entonces, que el trabajo con nosotros mismos, las supervisiones y no sé, yo en este momento tampoco lo tengo muy claro qué hay que hacer, pero creo que se va a venir un oleaje también bastante difícil, no solamente en cantidad de trabajo, en lo que tengamos que hacer, pero también en que estamos confrontándonos con un momento también en que la sociedad también está enferma. Entonces, ¿cómo nos mantenemos más o menos equilibrados dentro de todo esto? Entonces, ¿cómo podemos sanar, ayudar a sanarnos nosotros más todavía y para estar sanos y estar bien, para poder ayudar a sanar esta sociedad? Porque esta vez pasó a nivel mundial, no solamente esto, sino que hay diferentes lugares, vienen otras heridas también que vienen de afuera, una historia también de que tenemos cada lugar y país o cada cosa que entonces, bueno, yo estoy bastante confiante también, yo estoy esperanzada que pueda venir un cambio, que pueda haber, porque a veces quizás necesitábamos toda esta crisis para después venir a hacer otras cosas. Esperemos que sí, no sé, yo estoy positiva, pero veamos que nos va a tocar un gran desafío a nosotros los de la salud mental. Entonces, para eso cuidémonos nosotros también. Tenemos que cuidar. Yo creo que por eso yo también pinto, también por eso canto y trato de mantenerme equilibrada, porque creo que es un gran desafío a nivel profesional. Por lo menos lo que estoy sintiendo ahora, no sé si te pasará lo mismo, pero yo lo estoy sintiendo. Sí, co comparto estos sentimientos y esa visión de que realmente tenemos que cuidarnos porque hay mucha gente que viene en crisis, ¿no? Y eso es una forma diferente de trabajar y bueno, a veces puede A veces cuesta más, ¿no? Digamos. Sí. Bueno. Bueno, eso. Macarena, te agradezco muchísimo. Fue un tiempo fantástico pasado aquí contigo. Gracias, yo también contigo. Espero conocerte cuando vengas aquí personalmente. Vamos ahí, salimos con Pi a algún lado. Seguramente que sí. Yo espero venir, tal vez el año que viene. Sí. Este año no lo sé todavía, ¿no? Pero sí, en el invierno del 2022, allá estoy, en Falta Lisboa. poquito, falta No, poquito. tampoco, exactamente. Hay que pensar así. Bueno, Ágata, Muchísimas gracias gracias. por tu invitación y bueno, espero ser útil. Seguro que sí. Y bueno, si quieres quedar un ratillo después de acabada la grabación. Podemos quedar y bueno, de momento me despido y muchas gracias. Chao. Chao. ¿Cómo se dice chao en polaco? Cześć. ¿Chaest? Sí, pero hay forma más fácil de decir pa. Pa. Pa, papá, Pam, papá. pam, pam. Papá. Papá. Oh, Papá. está bien.